Año Agroactiva presenta también, casi en el corazón de la muestra, un stand que verdaderamente llama poderosamente la atención y tiene que ver con lo que presenta el INTA. En este caso estamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Saavedra, que tiene que ver con la organización y con la coordinación y además el armado de lo que presenta INTA aquí en Agroactiva. El gusto de tener los micrófonos de Radio La Barría. ¿Cómo le va? Buen día. No, buenos días para vos y toda la audiencia. Realmente, como decís vos, una vez más, y una vez más con muchas otras cosas, con más cosas para mostrar, ¿no? ¿Cómo hacemos para contarle a la audiencia de la magnitud que tiene esta presentación de INTA? Y le contamos que, como siempre, tratamos de traer, digamos, los temas más consultados, los temas más de que el productor se llega al INTA a buscar de tecnología, que es lo último. Y tratamos de, en un espacio de reducido, tratar de mostrar la visión del INTA y poner no solo las empresas, la tecnología que está con nosotros, sino también ponemos los técnicos a disposición del evento para que el productor venga y sepa que el INTA está presente y que puede ser consultado, y si hay un tema que no está, seguramente lo vamos a canalizar para que tenga la respuesta, ¿no? La gente se acerca para ver qué es lo último del INTA y nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo último que presentan hoy en Agroactiva? No, nosotros primero lo que hacemos es poner, tratar de cubrir todos los temas que el productor puede tener. Tenemos gente de suelo con los distintos equipos, con algo que lo acompañe visual, con algo que los acompañe con la tecnología última, si podemos, compartiendo la empresa. Está la gente de suelo con una calicata, pero ahí está los técnicos que están en una calicata, todo el manejo de suelo, también le van a responder de cultivo, de fertilidad, tratando de qué es lo último en fertilidad, qué es lo último en manejo de cultivo, en manejo de suelo. Y después de ahí en adelante, la siembra, por eso tenemos el equipo de agricultura de precisión, siembra variable, cuál es el último equipo componente de la sembradora que estamos probando junto con la empresa privada para mejorar la eficiencia de siembra en el productor, y avanzamos y vamos a ver lo de pulverización, tecnología de aplicación. Tecnología de aplicación no solo para manejo integrado de plaga, maleza, porque no es solo la aplicación, sino todo lo otro que se puede hacer para no hacer aplicaciones, o para hacer una aplicación más sustentable, más en armonía con el ambiente, sino también un poco, como decía, la siembra variable, el manejo sitio específico, la tecnología de riego. Para aquellas zonas de riego tenemos un equipo de la experimental de Manfredi que está con todo lo último en riego complementario, y seguimos avanzando la cosecha, toda la tecnología de cosecha siempre nacional, o todo lo que está disponible, cuáles son los últimos avances en los cabezales, draper, en la cosechadora y la post cosecha también, ¿no? Con una jornada como la que tenemos hoy, seguramente la consulta sobre clima es importante, ¿no? Este cambio climático que se está notando, estamos prácticamente entrando en el invierno con unas temperaturas prácticamente de primavera. Siempre nos toca algún tema que no cubrimos, ¿no? Pero este es para la gente de INTA Castelar en este caso. Bueno, pero ninguna duda que lo vamos a posicionar, seguro. Y si podemos vamos a entrar a la página del INTA y vamos a ver el informe y lo vamos a poner al productor con todo lo que está disponible. Y como tema técnico último, por supuesto, de la post cosecha, todos los últimos avances, todo lo que es una buena post cosecha, pensando todo lo que hablamos desde el suelo, el manejo de cultivo, la aplicación, cosecha, post cosecha, pensando en un tema que el INTA ha tomado hace 5 o 6 años, que es el valor agregado. La post cosecha para el valor agregado, para que el productor haga transforme los granos, el almacenamiento para, el cultivo para, la decisión del manejo de cultivo para hacer un pan de calidad, para proteína, para... Y ahí es donde estamos con esa última etapa del valor agregado, la intensificación productiva, cerdo, ave, bovino, también el tema de manejo de efluente, que empieza a ser en Argentina un problema. ¿Por qué? Porque empieza a intensificarse la producción pecuaria, claro, sea bovina, sea porcina, y empiezan a aparecer los problemas de efluente, y el efluente nosotros ya lo tenemos considerado como que para el productor hoy es un problema, pero tiene que ser una oportunidad, tiene que ser una oportunidad de producir energía con el biogás, con la bioenergía, pero también tiene que ser una ventaja para usarlo después que se le saca el metano, que se le saque el gas, como un fertilizante. Aún generando valor agregado en eso, ¿no? Aún generando un problema, pasar a ser una oportunidad para el productor y tratar de acompañarlo al productor y acompañarlo a la actividad privada a desarrollar la tecnología que necesitamos porque estamos trabajando mucho con las empresas para que le dé respuesta al productor en esos temas, ¿no? Digamos, no queda nada librado al azar, está toda linda, pusieron toda la carne en el asador, como se dice en el campo. ¿Cuánto le llevó a armar todo esto? Y nos lleva, ya tenemos costumbre, pero en este caso, y son meses previos que empezamos a pensar técnicamente, que pensamos a ver cuál es la demanda a nivel de Pampa Húmeda, porque es una exposición para la región pampeana, y por supuesto también respetamos un mensaje tecnológico del INTA, lo discutimos qué tenemos que presentar, por eso está el riego, si bien puede ser una zona que no haya mucho riego, pero creo que es un tema el agua, el manejo del agua es importante, por eso está el riego, no solo por la tecnología. Y por si faltaba alguna actividad, este año, a diferencia del año pasado y de otros años, tenemos un gran evento que acompañamos, que es el Agro Showroom de la Maquinaria, que normalmente se hacía en octubre en Marco Juárez, de donde recibimos las delegaciones extranjeras, vienen más de 20 países. Hemos estado el día de ayer, el día de hoy, trabajando con eso y seguimos atendiendo delegaciones, pero esa es la formalidad de un evento que convoca ronda de negocio, pero que mostramos a la gente de afuera, a los operadores extranjeros, que el país hace siembra directa, que somos los líderes en siembra directa y que vamos a ayudarlo a otros países a hacer siembra directa en la medida que nos compren maquinaria argentina. Con esa visión hemos traído el evento del Agro Showroom adentro de Agroactiva y eso nos ha provocado un poco más de trabajo que de costumbre. Ingeniero, gracias por su tiempo, gracias por esta explicación realmente importante y gracias por estar en los micrófonos de LU32 Radio La Barría. No, gracias a ustedes por difundir todo lo que hacemos. Estamos trabajando junto con ustedes. Muchas gracias. La palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Saavedra. Sí, señor. Muy bien, ingeniero.